Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apretadas tardes. Sí, sí. Estamos aquí con problemas técnicos en la radio, pero bueno, se irán solucionando poco a poco. Luchando contra los... inclemencias. Las inclemencias, el cacharrerío y todo eso, que sabéis que es una cosa que da mucho estrés. Sí, pero bueno, se solucionará. Y mira, hoy vamos a hablar de otros que están mucho peor, de Irán. Madre mía. O sea que lo nuestro es... Lo nuestro es chico pleito. No es ningún problema, vamos. Y, pero bueno, lo vamos a hacer desde varios ángulos aquí curiosos y uno de ellos es la música psicodélica que había cuando... ¿En Irán? Sí. En Irán, sí. Bueno, toda la música que vamos a escuchar hoy es de justo antes de la revolución de Irán. Y también vamos a verla desde los ojos de Michel Foucault, que era corresponsal justo allí cuando estaba... ¿Corresponsal en Irán, Foucault? Sí. Bueno, corresponsal, comentarista. Comentarista, digamos. Bueno, sí, era comentarista. Es que el tío opinaba sobre todo lo que se le ponía adelante. Sí, hay una serie de artículos del Corriere della Sera, de este italiano, que le encargaron. Estaban un poco, en esa época, un poco así como buscando diferentes ideas y bueno, pues por ahí le tiraron a Foucault y él pues escribió bastante y algunas cosas muy interesantes. Sí, sí, Foucault, bueno, es un filósofo de los filósofos, como decía, de los filósofos mejores del mundo, como es del mejor filósofo del mundo y de los mejores de Francia. Pero escribía sobre muchas cosas, porque eran tanto él como el filósofo francés este típico de mitad de siglo, le metía todo, vamos, cualquier tema que le sacaras, claro, era un toro, embestía. Claro. Y una parte interesante que es la que, que para mí también es curioso, porque en realidad él estaba un poco defendiendo la revolución religiosa, ¿no? Bueno, es que hubo ahí un malentendido. Es que resulta que Khomeini, que para quien se acuerde de Khomeini, que era el digamos, el ayatola number one. Ayatola, no me toque la pirola. No me toque la pirola, ese era Khomeini. Khomeini era un tipo que vivía en Francia, en París. Sí. Y cuando estaba en París, por eso lo conocía esta gente, se relacionaba con la intelectualidad del momento. Y cuando estaba en París era un señor súper amable y súper, sí, quiero decir, sí. Comedido y daba unas opiniones y lo entrevistaban los periódicos y las revistas francesas, que era el gran momento de las revistas, de los semanarios. Y el señor decía, bueno, un poco menos, había un sátrapa en Irán, que era el Shah, que era un rollo delirante, ¿no? Era un tipo que se dedicaba, que había sido sargento y se montó. Claro. Y entonces este era como la alternativa democrática, o eso decía él. Sí, bueno, democrática, y también el SA era el títere de Estados Unidos, como tantos otros, ¿no? Entonces, el cambio, esa revolución, que como muchas en un principio, pues es el pueblo el que se levanta, ¿no?, contra la tiranía y con grandes esperanzas, pues tenía sus tintes religiosos, que fíjate yo aquí defendiendo los tintes religiosos. Sí, claro, bueno, el Khomeini, a pesar de su mensaje y tal, claro, no dejaba de ser un cura, quiero decir, era un señor religioso. Entonces, algo lía podrido en París en aquella época. Pero bueno, la gente que se manifestaba y que luchaba contra el Shah no se esperaba eso, digamos. Hay un caso famoso, que es la periodista esta que se ha metido a, ¿cómo se llama?, Rosa Montero, una periodista del País, que en aquel momento no se había metido a novelista y estaba ya, era la periodista estrella del País, y fue a entrevistarlo a París y volvió iluminada por el personaje. De hecho, con posterioridad ha flipado con su propio reportaje, ¿no?, de cómo se había dejado engañar por un fantoche así. Sí, bueno, también es que esta igual tampoco tenía el listón muy alto, porque yo he visto otra entrevista en la que le preguntan por las mujeres y acaba súper enfadado, tanto la entrevistadora, una entrevistadora alemana, que le pregunta, pues eso. ¿Recientemente? No, en su día, un poco después, a Khomeini, sí. En su día, y ahí los dos ya se tiraban de los pelos, de bueno, porque o sea, se le veía. No, esta lo que está es enfadada consigo misma por no haber detectado el que era un señor, un fundamentalista, ¿no? Claro. Está en la base de llevaron un régimen teocrático, ¿no? Básicamente es un régimen en el que como si aquí mandara el obispo de Valencia en la zona. Bueno, como aquí también tenemos experiencia de eso. Sí, aquí tenemos experiencia de esto. Lo que caracteriza al fascismo español frente a otros fascismos fue el papel de la Iglesia, fíjate tú. Claro. Que no lo tuvo en ningún otro lado, ¿eh? Claro, esto en realidad, a pesar de que hoy buscaremos algunos puntos en esa revolución, aunque fuese islámica, digamos, algunos puntos buenos, digamos, que mira que estoy aquí defendiendo de esas. ¿A dónde vamos a llegar? Que quede claro desde un principio que la unión de poder y fe y religión es nefasta, y en todos los casos, ahí tenemos ahí tenemos el franquismo. Y él es un caso curioso, porque supuestamente vendía otra cosa, ¿no? Vendía como un régimen democrático en un lugar teocrático, que era lo que estaba, ¿no? Los palestinos y todos los regímenes. Claro, allí se iban a la peña, a los kibbutz, ahí. Pero es un poco la venganza de la tierra, de aquella tierra. Debe tener algo, Luis, que cuando te pones a vivir allí, te haces un fanático de lo que sea. Hombre, ¿no? Si sobre todo si la invades y le quitas la tierra a otro. Fíjate, empezaron con los kibbutz, que eran un ideario socialista, sí, sí, pero sí. No del PSOE, vamos, socialista de socialismo primigenio. Comunitario, la peña vivía ahí, se iba a la peña de Europa aquí, decían que estaban pasando muchas cosas, que no sé qué, que tal cual, y pues eso, un caso más en el que... En comunidad, el otro día contaba Josep Borrell que se ponía así, bueno, en este rollo de Gaza, que básicamente él estaba diciendo que cuando nos están mandando son todos súper progres y estas cosas, ¿sabes? Contaba que, y uno le señalaba que había había sido sionista. Tú eres un antisionista y tal. Y él recordó que él había ido a un kibbutz cuando era joven. Iba la gente a los kibbutz. Sí, sí, yo no me dio por ahí, pero sí que lo oía, o sea, peña que por ahí viajando y eso. Y decía, pues sí, pues voy al kibbutz. Sí, había cierta admiración, ¿no? Por el, sí, bueno, por y también era, si eres un vagabundo por ahí, por el mundo, pues llegas allí, en realidad sí que te lo ponían fácil, ¿no? Solo tenías que currar, no tenía el rollo de... Solo tenías que currar, currabas gratis por la comida y sí, eso. Sí, bueno, pero eso sigue ocurriendo ahí, lo del rollo de los buffers y todo esto, y pues lo de siempre. Hay gente que lo hace de verdad para levantar proyectos comunitarios y otros que lo hacen para su propio beneficio. Sí, con que no te cobren te conformas. Sí, sí. Bueno, pero sobre todo vamos a escuchar música que se escuchaba justo antes de esa revolución islámica. Vamos con African Jumbo de Merpouya. Escuchamos African Jumbo de Merpouya. Y Merpouya nació en Teherán en 1927 y pues se dedicaba a la poesía y era multiinstrumentista, tocaba la guitarra, el sitar, el santur, el órgano. Hay que decir que el Teherán de la época era un Teherán súper moderno. Sí, sí, sí, la música que vamos a escuchar hoy, vamos, esta es así más o menos tranquilita, pero hay cada tema por ahí. Era, también era, pues, sí que va un poco siempre unido, ¿no? Todo ese rollo de Estados Unidos, ¿no? La movida. Sí, era un régimen tutelado por los Estados Unidos. Claro. Y me recuerda también esta música un poco a Smash, que también... A mí me recuerda a la música etíope. Hay un compositor etíope que yo le sigo, tiene mucho contacto, ¿no? Y es un país riquísimo, una cultura antiquísima. No, la Persia, la antigua Persia, entonces. Sí, pero bueno, está más tranquilita y más, digamos, más tradicional, pero hay algunos, el rollo rock psicodélico, que me recordaba mucho eso, a Smash aquí en España, que todos esos bebían de las bases militares de la OTAN en Rota y todo ese rollo. Era su interpretación del soul, ¿no? Su adaptación del soul. Claro, y esto suena así un poco parecido, pero no deja de ser curioso cómo Estados Unidos tiene esa doble invasión, ¿no? La invasión de las armas y la invasión cultural, sí, sí. ¿No? Y vivimos en una cultura americana, todo, las series, claro, que vemos, la música que escuchamos, por eso no se entiende el actual sátrapa americano, ¿eh? Claro. No se entiende que destroce un sistema que les favorece totalmente. Sí, bueno, pero la explicación es lo que ya llevamos años viendo, ¿no? Que ese sistema se está cayendo, ¿no? Se está hundiendo, ya no engaña a nadie y entonces, pues así por eso va, pues, ahí que... Tan pijos de cabo. Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, nos volvemos a Irán, a aquella época, y a Foucault, porque de una cosa buena que hacía sí que era como intentar mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Sacar un poco el foco que, pues eso, Estados Unidos y los comunistas. Era todo el rato ahí esa dicotomía. Sin embargo, veía como la tradición, ¿no? La tradición, aunque fuese religiosa, de la gente que defendía sus valores tradicionales, pues él lo consideraba pues algo positivo, ¿no? Y escribió como 12 artículos súper interesantes. Sí, Foucault. Sí, sí. En aquella época, todos para el Corriere de la Sera. Favorables a Khomeini. Sí, sí, todos. ¿Sí? Favorables a la revolución. También, claro, sí. No solo. También en alguno de ellos, pues los títulos hablan por sí mismos, ¿no? El SA tiene 100 años de retraso. Teherán, la fe contra el SA. ¿Con qué sueñan los iraníes? Una revuelta con las manos desnudas. Desafío a la oposición. Y hay uno muy curioso que dice: la revuelta de Irán que se propaga en las cintas de los minicassettes. Toma ya. Pues imaginaros ahí, ¿no? Para poder escuchar cosas que en ese momento serían cosas religiosas, ¿no? De que... Sí, es que había gente que se comunicaba mucho por radiocassettes, ¿no? De era lo que se enviaba. Claro, sí, pero cuesta imaginar una revolución con los cassettes ahí para acá y para allá. Otro título es La locura de Irán, cuando Foucault se entusiasmaba con la revolución iraní. El espíritu de un... Bueno, Foucault y el resto y toda la peña, ¿eh? No hay que... Bueno, él como escribía, se le ha dejado rastro, ¿no? Pero claro. Francia en general... Sí, bueno, y también es curioso como también ese aprecio que le tiene la izquierda, ¿no? A Irán, ¿no? Bueno, es que la revolución es una palabra muy poderosa, Luis. Cuando metes, claro, la revolución por el medio, ese término, ¿no? Claro. El problema es cuando tiene éxito lo que hacen luego el día siguiente, ¿no? Claro. La revolución fue corta, en realidad fue muy corta, y fue desde abajo a arriba, vamos. La gente empezó a salir, empezó a... Y aclamaban a Khomeini. Que Khomeini llegó a coger un avión ya cuando se solucionó todo y se fue allá y lo recibieron como, claro, el logor de multitudes que se, claro, dice ahora. Pero ahí estaban las mujeres manifestándose también, sí, sí. O sea, un montón, todo el pueblo, digamos, porque ya lo del sátrapa que él ya no lo quería, ¿no? Recordemos que es lo mismo que estaba ocurriendo, pues eso, con Videla, en un montón de países. Entonces, que se levantasen contra ello y que consiguiesen, que destrozaron todo lo que había, todos los órganos de poder del SA y todo aquello. Sí, había hecho una inversión en arte contemporáneo importante. Había puesto un museo y tal, tutelado por los franceses, y todo eso se lo desapareció cuando, claro, hubo una iconoclastia, ¿no? Los iconoclastas contra rompiendo las obras de arte y volviendo un poco a los orígenes, a la palabra. Claro. Y bueno, pues esa revolución fue corta, pero la parte primera, como casi toda, fue la bonita, pero enseguida pues ya volvió fueron tomando posiciones. Bueno, fue instantáneo, ¿eh? O sea, se pusieron, claro, pues, miras una foto del gobierno que instauró y eran todos unos señores con turbante y barba. Claro. Que iban a decir, pues... A partir de ahí todo mal. ¿No? Hay un indicador bastante claro en estos casos, que es la situación de las mujeres. ¿No? Las mujeres, claro, empezaron a ser ciudadanos de segunda inmediatamente. Sí. Cuando iban por la calle y estaban por ahí, vamos, rulando. lo cuenta Marianne Satrapi en el cómic este. Entonces ella eran una bueno, una familia, digamos, normal, quiero decir, una familia iraní bien situada. Persepolis se titula, sí, el cómic. Y entonces es como la niña crece en ese ambiente y de repente se tiene que poner el velo, tal. Eso sienta, sí, realmente mal. Lo cuentan en un cómic maravilloso. Sí, sí, vamos, la película está muy bien también. Sí, la película es el cómic, tal, sí, cual. De lo animación, y, sí, por eso está bueno. Y siempre yo llegué a conocer incluso un, cuando daba clases de estas del paro, que tuve yo una época de dar clases del paro, pues te daba unas de que el informático era iraní. Entonces era de la gente un poco con Marianne Satrapi, que había venido un chaval muy joven con mucho conocimiento, y estaban un poco como los, bueno, como los republicanos españoles en México, como el 10, volveremos a Teherán el año que viene, ¿no? Cuando caiga Khomeini, porque veían que eso no se podía aguantar. Y lleva 40 años, lleva un montón. Sí, yo no conozco así, no sé si alguna persona cercana, pero sí que conocía un vehículo, una C-15 que la tenía un amigo, y la habían tenido una pareja de iraníes que también se habían tenido que ir en su día, y se vinieron a España y se camperizaron una C-15, y es una de las camperizaciones más bonitas que he visto, hecha con palet. Y ahí en ese pequeño espacio lo tenían todo, o sea, todo lo posible para poder vivir, y super cuco. La verdad es que un pedacito de Irán precioso era esa C-15, y estaban en esa misma situación, o sea, en España, pues con ganas de volver. De hecho, tenían la familia, tenían, creo que de hecho la vendieron porque se tenía que volver porque había un problema familiar, y por eso la compró el amigo la furgoneta, una maravilla. Hay un montón de películas ahora, estas películas iraníes en las que vemos como un poco reflejan cómo vive la gente. No sé si viste una que se llama Holy Spider, creo que tiene un, sí, par de años, que es de un asesino en serie en Teherán. Sí, ¿la viste esa? Sí. Esa es impresionante porque se resuelve muy pronto lo del asesino en serie. Es un antiguo soldado que volvió de la guerra tuvieron una guerra un montón de años con que les costó 1 millón de muertos. Entonces todos los lisiados los colocaron, luego crearon la Guardia Revolucionaria para colocar a toda esa gente. Entonces era uno que se le había ido la olla, se dedicaba a cargarse a prostitutas por las calles de... No sé, no era Teherán, era una ciudad que... Sí, ciudad de hecho el cine iraní tiene muy buenas películas y sí, de, porque el arte iraní es muy, muy, la cultura, sí, es muy rico y muy realista rico también, ¿no? Son como todas muy tranquilas, te va contando la vida cotidiana, que en realidad es la única manera de saber cómo viven allí. Sí. Y como muestra, luego está la de Nadie Habla Sobre Gatos Persas, que es sobre unos raperos también bastante dura, en el que... Puede leer Lolita en Teherán, que la vi yo hace poco, que es una gente que se dedicaba al tan revolucionario arte de leer Lolita de Nabokov. Fíjate, se reunían unas chicas, unas señoras, y entonces la señora era profesora de inglés y francés, y entonces les pasaba el material. Lo leían y iban, vamos, un club de lectura, pero y eran un poco, porque tenían, cuenta un poco como el problema que les supone eso en sus respectivas casas, ¿no? Sus respectivas familias, el hecho de ir a un sitio a leer un libro. Vamos con el siguiente tema, que se llama Derne Ham, de Kuros Yagamey. Este es una eminencia, el Kuros Yagamey, sí, sí, súper conocido, y vamos a escuchar varias de él hoy. چرا خونه منو کردی تو شیشه به درگاه خدا نانو همیشه دگر نشوق من بهار هر روز دگر نرم چشم و چار تلو الهی که سقیت تو ببیمو آکاردمه سامیمه بشیمو دلمه جان دلمه جان دلمه خدا خدا میبسمه جان Let's be gone, let's be gone. عزیز جون دست من بر دامنته عزیز جون دست من بر گردنته چرا خونه منو کردی تو شیشه به درگاه خدا نانو همیشه بگر نشوق من بهار هر روز بگر نرم چشم و چار تلو الهی که سقط تو ببیمو آکاردمه سابیمه پشیمو درمه جان درمه جان درمه خدا خدا به وصل جان درمه درمه جان درمه جان درمه خدا خدا به وصل جان درمه شوق من بهار هر روز دگر نرم چشم و چار تلو الهی که سقط تو ببیمو آکاردمه سابیمه پشیمون درمه جا درمه جا درمه خدا خدا به وصل جان درمه درمه جا درمه جا درمه خدا خدا به وصل جان درمه Guros Yagamei, el rey del rock psicodélico iraní, al que no conocíamos. El rey del rock, sí, sí. Muchos aprenden el díscola. Sí, sí, que mezclaba, pues eso, Led Zeppelin, Pink Floyd con música tradicional persa. Y empezó en los 70, por ahí, al principio. Empezó en los 70, sí, cuenta aquí su historia. Tenía una tradición, combinaba la poesía clásica persa, que es una poesía muy importante, ¿no? Tengo Sí. Entonces aprenden mucho de esa tradición y descubrió un buen día a Led Zeppelin y a Pink Floyd y entonces a partir de ahí ya llegó a vender de su primer single 5 millones de copias en el mercado, solo en Irán. Bueno, Irán es un país muy muy con mucha gente, claro, no sé, pero imaginaros los 70 ahí, pues lo que siempre lo miramos todo aquí como desde el punto de vista occidental, ¿no? Pues en aquellas latitudes las fiestas que se estarían montando, ¿no? Con la música psicodélica y con sus sustancias o lo que fuese, ¿no? Sí, era una abundancia, había una abundancia cultural importante. Sí, es que porque eso, la poesía, quizás viene de la poesía y del arte persa, ¿no? Es algo como muy... Hombre, los sitios que tienen la cultura popular muy desarrollada, la tradición, lo que se llama tradicional, ¿no? Como Galicia, claro, por ejemplo... Eso es la entrada en la música y en la poesía de un montón de gente, claro, que entra por ahí, está bien visto. En Galicia, por ejemplo, hay un grupo de gaitas y de panderetas en cualquier pueblo. Entonces entras ahí desde que eres nano y, joder, te aficionas, te coges el ritmo, el tal, claro, empiezas por ese repertorio y acabas llevando tus influencias a otros ámbitos. Claro. Todo eso está prohibido ahora en Irán. La música está prohibida. La música está prohibida, sí. O sea, sí. Imaginar no tener que escuchar la música ahí con bueno, los... y tener que ir, se ve. La película que vi el otro día, vi una película y claro, el rollo es que las mujeres están en su casa tranquilamente y se tienen que vestir de si viene alguien. De monjas, si viene alguien o si van ellas. O sea, en este caso en una familia de clase media, bien situada en el gobierno, el profesor en la universidad, y entonces las hijas se meten en el lío. Era un poco la primera revolución, la que hubo antes de esta, los que se murió un montón de gente cuando se cargaron a una chica muy joven. Sí, en el 2022, sí. En el 2022 eran durante esos días. Entonces eran unos que miraban por otro lado y de repente ve que sus hijas se meten en ese lío. Sí, bueno, que él era también, al final le nombran guardián, el de la revolución, a él puede ser. Sí, era un juez, en era este un, caso era bueno, un juez que también... Juez, sí, entonces, claro, era un poco... Que tienen que mantener las apariencias, la familia y las hijas. Las apariencias era firmar sentencias de muerte, claro, porque todos hacen como están haciendo en la actualidad, que llevan más de 5.000 muertos, que se dice pronto, sea disparándole a su propio pueblo cuando se manifiesta por las calles de Teherán y de muchos otros sitios, y entonces eso, cuando los detienen, los están colgando. Entonces los cuelgan y te enjuician, además, lo vi en la película esa de Holy Spider, lo decía, te enjuician y al lado, en la de al lado te cuelgan ya. No hay ningún... Bueno. Sí, y más con ese sistema que tienen, pues eso, ahí se ve también, ¿no? Como... creo que lo han seguido bastante, creo que Franco hacía lo mismo, ¿no? Que tienen equilibrios de poder, digamos, le da poder a los jueces y le da poder a los clérigos. Es una manera de implicarlos, de alguna manera. Claro, y de que ninguno se te levante de más. Es que si tú estás firmando sentencias de muerte todos los días, claro, alguna responsabilidad te queda. De hecho, claro, en la película se veía como una parte de la gente que se levantaba contra el gobierno, lo que hacían era llevar un registro de los que quién era esa gente que firmaba las sentencias, y entonces él se veía como agobiado. De repente, claro, ponían la dirección de su casa en internet. Claro, la poca protesta que les queda, ¿no? Les queda saber dónde vive el descubrir tío. Dónde vive toda esta gente. Y que no viva tranquilo. Que imaginaros, es un poco, pues eso, como aquí, si aquí lo hemos tenido algo parecido, ¿no? Con el cura del pueblo, ¿no? Con toda la posguerra, con todo ese cainismo ahí de gente, de chivatos, de que te metían en un jaleo sin haber hecho nada. Pues esto es algo parecido, ¿no? Que, sí, sí. Que tienes que guardar las apariencias y que hay un montón de poderes ahí que ellos mismos están jugando el poder y saber quién es más bruto y a ver quién cumple más las normas y bueno. Sí, la historia de Yamagay, que estoy leyéndolo aquí, es muy interesante porque logró el éxito comercial en los 70, pero luego, claro, la revolución iraní es del 79. El país se transformó en una república islamista y prohibieron su música. Sí, directamente. Le embargaron sus ingresos y dejó de aparecer por la prensa. Claro. O sea, es una cosa, la frustración que debe ser para un artista eso, ¿no? Que sobre todo uno que está triunfando ahí a... Claro. Y que, bueno, probablemente muchos de ellos, como mucha de la gente que estaba en la revolución, al principio, pues luchaban por eso, por la revolución, por un cambio, y fueron los primeros perseguidos. Sí, sí, fueron los primeros perseguidos, sí. Esos intelectuales, esos Foucaults de Irán, fueron, claro, los primeros que colgaron. Claro. En este caso le prohibieron y le robaron sus ahorros, que es algo que bueno, estaba por muy lo menos se pudo escapar. Sí, por lo menos salvó la vida, pero a partir de... Era una especie de la pinta que tiene aquí en la ficha del... Es un poco como un George Harrison de la época de Sgt. Peppers. Hubiera salido en Sgt. Peppers sin problema. Sí, sí, sí. Y la música buenísima. Y vamos con la siguiente de Merpouya. ¡Ah! شرارزای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آبا ای سینه سوز ای راد جان کار ای آتشین را موسیقی شمع وجودم سودی آتش دل افروزی لفظ سخن ها دودی شعله جانی سوز نهانی عمر تو چون من کوتاه ای سینه سوز ای راز جان کاه ای آتشین ها از کوی یار من گذر کن یک شب آخر در دل سنگش اثر کن ای آتشین ها ای آتشین ها آه شررزای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه ای سینه سوز ای راز جان کاه ای آتشین شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از غم عشق آگاه ای سینه سوز ای راد جان کاه آه ای آتشین Cuando estás conmigo el viento se lleva mi soledad, las flores del invierno crecen en mi corazón, canta Yamagueyo en su farsí natal, que es como se llama la lengua de Irán, el farsí. Este era el otro, era... No era Yamagueyo. Este era Merpouya. Con lo bien que me había quedado. Sí, sí. Que el Merpouya, pues también una vida poco más o menos parecida, ¿no? Este empezó antes, en los años 60 incluso, y lo mismo, cuando llegó la Revolución Islámica, pues todos a la calle y se acabó el cachondeo. Muy mala para los artistas y para las mujeres. Y para todos en general. Sí, un desastre, vamos. No, antes decíamos que todo mal, no, hay una cosa que no estaba mal, y es el antiimperialismo. Eso sí que quizás es lo que también hace que de la izquierda aquí en Occidente pues se le vea con buenos ojos, ¿no? Son bueno, también estaban en el exilio, entonces estaba refugiado en Francia, fíjate tú, o sea, estaba refugiado en Francia y le hacían caso, lo entrevistaban una gente que él cuando estuvo en Irak los colgaba, es que la cosa se dice pronto, ¿sabes? O sea, apoyas, aún le pasaba lo mismo, ellos ya tenían, los intelectuales franceses así en general, tenían un pasado maoísta de apoyo a Mao, que también eran unos señores que en la China de Mao no hubieran durado dos telediarios. Pero se manifestaban maoístas y le hacían incluso canciones que hemos escuchado aquí en Díscola dedicadas a Mao Zedong. Sí, como sí. El gran líder, mientras Mao llevaba a cabo unas políticas que le costaban la vida a millones de personas, ¿no? Sí, sí. Está el mundo lleno de sátrapas y de dictadores, y también demuestra un poco eso, ¿no? Que las revoluciones o que el poder, ¿no? En cuanto se accede al poder, y si ya lo juntas de movidas religiosas, claro, pero no, la mezcla visto es... Visto ahora, bueno, después de la batalla todos generales, también te digo, pero visto ahora es sorprendente, ¿no? Que tragara toda la intelectualidad francesa, que era una pandilla de progres, que tragaran con un señor que no dejaba de ser un líder religioso. Sí, el ángulo desde el que lo mira Foucault, que al final es bastante crítico también y sirve un poco también de cronista de cómo esa ilusión al principio de la revolución se convierte luego en lo que es. Una pesadilla. En una pesadilla, pero sí que el ver el mundo no solo como blanco-negro, ¿no? Estados Unidos o Rusia, ¿no? Pues él veía pues la tradición iraní, la tradición persa, y si quieren ir a su movida religiosa, pues tampoco está tan mal, o sea, hasta ahí puede valer, pero a partir de ahí ya las cosas... Foucault tiene una historia muy curiosa, que es que, bueno, se murió de SIDA, que era una enfermedad muy poco conocida cuando él la pilló, se murió en la primera tanda, digamos, de enfermos de SIDA, cuando no había ningún tipo de paliativo contra la enfermedad, la cogía si era mortal de necesidad, y descubrió ya al final de su vida, después de dar muchos tumbos, descubrió el bondage, la práctica sexual esta que es con cuerdas que te así atan, atarse, y que sí. Lo descubrió en Nueva York, en los garitos de Nueva York más profundo, y fue un cambio total para su vida. O sea, era un tipo pesimista que tenía una filosofía también pesimista, poniéndose a todo y tirando contra todo lo que se movía, y de repente, después de descubrir el bondage, según declaraciones suyas, había como descubierto, empezaba a ver un momento soleado de su vida, que le duró poco, porque a poco de tanta práctica se murió. Hay una frase suya también de esa época que dice: creemos que vivimos en un mundo de extrema oscuridad y extrema claridad. Extrema oscuridad porque realmente no sabemos de dónde vendrá la luz. Extrema claridad porque debemos tener el coraje de empezar de nuevo. Tenemos que abandonar todo principio dogmático y cuestionar uno por uno la validez de todos los principios que han sido fuentes de opresión. چشونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تا چشمونه سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره تو چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده چشمونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تا چشمونه سیاهت مثل شبهای منه سیاهی آهی دو چشمت مثل قبهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم آبادیمو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتو چشمم بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده. Sí, este hombre... Kurus Yamaí, gran tema este. Golejak, sí, sí, sí. Una canción persa. Sí, sí, una maravilla. Y el otro día dices que escucha que vino una banda turca. Vino una banda turca a tocar a la Batisfera, una banda que toca, canciones turcas populares. Y la idea es que se llenó de gente. Estaba la Batisfera llena de gente, de mujeres, sobre todo, bailando toda la noche, todo el concierto bailando. Entonces, este rollo baile árabe y eso. Sí, baile turco. Eran como unas canciones populares, como si fuera un repertorio latinoamericano, una cosa así, imagino, porque se las sabían todas. Ajá. Cantaban los estribillos, cantaban... Eran canciones como muy melódicas, pero como medio de cortejo, de cosas así, de contestarse. Entonces se contestaban entre grupos, pero dando palmas, unas palmas que dan muy... Ajá. O sea, una maravilla de ambiente. De verdad, da gusto que haya ese ambiente aquí en Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y que también tiene nuestra... Que nos identificamos con ello, ¿no? Somos un poco parecidos, ¿no? En la fiesta, en la manera de bailar y de encontrarnos con la música, con otras personas aquí en el Estado español, por lo menos. Desde luego se había ganas, ¿no? En el ambiente. Había un montón de... Sobre todo mujeres, porque era lo que más había, con unos pelazos y una cosa y se levantaron a bailar del minuto uno y ya no se sentaron, ¿no? Ya se cantaban entre ellas, hacían la jugada, se respondían, la cantante iba animando a que cantara también el público y fue un espectáculo maravilloso. Ajá. Vamos con otra de esta de Epouran, se llama Evalá. زیر باران شگفت غایب به موج طوفان نپیچد امشب در آسمان ترانه های ماهی گیر به چشم دختری گوهر روا شود ستاره ها جدا ز آسمان شود به چشم دختری گوهر روا شود ستاره ها جدا ز آسمان شود. گر امشب خایق سوی بندر نیاید هم گم شد در توفان ها دیگر نیاید که تا ابد تو را صدا کنم، به روی ماست خدا خدا کنم، بیا که تا ابد تو را صدا کنم، به روی ماست خدا خدا کنم. اسیر باران شکست باید به موج طوفان نپیچد امشب در آسمان ترانه های ما میگیرم به چشم دختری گوهر روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود به چشم دختری گوهر روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود گر امشب پای سوی بندر نیاید هم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید بیا که تا ابد تو را صدا کنم به روی ماسه ها خدا خدا کنم بیا که تا ابد تو را صدا کنم به روی ماسه ها خدا خدا کنم Pues ya escuchábamos Eibaya, debe ser el valle o algo así, Eibaya, de Purán, Eibaya, Eibaya. De Purán con Moucher Saka. Otro de los representantes del soul. Bueno, sí, Purán era, un, era una mujer y sí. También, y bueno, aquí escuchábamos pues eso, esa psicodelia. Ese, recordemos que en el Irán actual, después de Khomeini, ya las mujeres ya no pudieron subirse a un escenario. No, ni nada, vamos. O sea, es que ese es el... No podían ir a los deportes, al fútbol, al baloncesto, lo que fuera, tampoco sí, les dejaban. Ni conducir, ni nada. Imaginaros un poco, pues eso, la psicodelia, que la psicodelia a la hora de bailar y a la hora de fliparla, pues... Pues ahí estaban también. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, nos queda un temilla. Pero un descubrimiento, Kurus Yamahe. Sí, sí. Y llevo unos días escuchando un montón de música iraní y hay un recopilatorio buenísimo de Vampi Soul, que ahí están muchos algunos de los temas que hemos escuchado hoy. Se llama Rangarang, Pre-Revolutionary Iranian Pop. Muy, muy bueno. Y eso, música de los 70 hasta el 78, ahí ya se acabó, ya no hay nada. El desierto absoluto, pero hasta esa época unos temazos increíbles y los de hoy eran bastante comedidos y tranquilitos, pero algunos súper psicodélicos y bueno, que no tienen nada que envidiar a lo que se estaba haciendo en el resto. Estoy viendo aquí el recopilatorio, tiene un montón de canciones y un montón de grupos. Sí, ya te digo, llevo estos días y para currar va súper bien, una música súper animada, variada y muy bien. Pues nos vamos a despedir con Asiané de Feidón Farrokhad, madre mía, si me está escuchando alguien que sabe cómo se pronuncia esto, me disculpan las pedras, pero este también nació en el 38 y murió en el 92 y era un showman, era presentador, poeta, actor, activista político, cantante, escritor. Y bueno, pues al final se tuvo que ir en el 79 y se fue a Alemania. Y allí en Alemania pues hizo alguna película, ¿no? Creo que es Muerte en Viena o algo así. Sí, así. Y la protagonizó él. Le pegaban a todo también, ¿no? Cantaban, actuaban, hacían sí, de sí, todo. Sí, grandes artistas, showman ahí con su bigote siempre. Siempre con su bigote presente. Y lo curioso de este hombre, bueno, pues se lo cargaron porque era bastante activo... Políticamente en sus declaraciones y eso, y se lo cargaron en su piso de Alemania. En el agosto del 92. ¿Lo asesinaron? Sí, dicen las malas lenguas que fue la ETA. Sí, que le hicieron un trabajito para sus amigos iraníes. Sí, en 2025, Mohsen Rakhdost, exministro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, admitió que el IRGC había pagado a los separatistas vascos para pagar a disidentes en el extranjero, incluido Farrokhad. Pues no, ya ves tú la ETA ahí matando a este artista. A un artista irá. La verdad si es que la ETA mundo... siempre no, también la lió con la peña y las discotecas y siempre también era un poco integrista. Menos mal que no ganaron, porque si hubiesen ganado también. madre mía, otros que tal baila. Otros que tal bailan, sí. Pues se marcó el temazo este con el que nos vamos a despedir, que se titula Asianet. Y muchas gracias, Alfonso, que estuve a los cacharros. De res. Hasta la semana que viene. Bomba ba bom bam, babi ba ba bom bam, babi ba ba bom bam, bi ba ba ba ba ba ba ba ba. Bomba ba bom bam, babi ba ba bom bam, babi ba ba bom bam bam. Bomba ba bom bam, babi ba ba bom bam, babi ba ba bom bam, babi ba ba bom bam bam. Ba ba bum ba, ba ba ba bum ba, ba bi ba ba bum bum bum bum. Bum ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum bum. Bi ba bu ba bu ba bum. Bum ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum bum bum. Passagiane, suyat harbegira, aspanlam rasas. سوی تو می آیم برهن باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آباز بوم با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با بوم با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با بوم با بوم با از آشیانه سویت پر بگیرم تا از غم نمیرم این آواز غم هاست بر روی لبه من یا آوازی تنهاست همگام شب من به تمنای سخن تو سوی تو می آیم برهد باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز بوم با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با بوم با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با بوم با بوم با از آشیانه سویت هر بگیرم از بندم رها ساز تا از غم نمیرم این آواز غم هاست بر روی لبه من یا آوازی تنهاست همگام شب من به تمنای سخن تو سوی تو می آیم گرهن باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز بوم با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با با بی بی با با با بوم با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با با با آشیانه سویت پر بگیرم از بندم رها ساز تا از غم نمیرم این آواز غم هاست بر روی لبه من یا آوازی تنهاست هنگام شب من به تمنای سخن تو سوی تو می آیم به راحت باز این چه سخن باشد چه شکوفت در دل هر آواز بوم با با بوم بام با بی با با بوم بام با بی با با بوم بام با بی با با بوم بام با بی با با بوم بام با بی با با بوم بام با بی با با بوم بام با بی با با بوم بام با بی با با بوم بام Ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba ba ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba.